Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más aquí por el aire de la radio pública. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran su red de corresponsales. Obviamente estamos llegando para tratar en estas dos horas de radio de contarles algunos de los temas importantes que tienen que ver con la vida de nuestro interior, de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y uno pensaba por estas horas, ¿no?, mientras miraba algunos títulos que se han enmarcado en algunos medios nacionales y que tienen que ver con algunas noticias realmente interesantes. Pensaba y me tenía que remontar mi cabeza hacia el año 2011, a mediados allá del año 2011, cuando el hoy diputado nacional por el PRO, hablamos del cómico Miguel Del Cel, hacía su recorrida por la provincia de Santa Fe, en ese momento candidato a gobernador. Era ese globo de ensayo que Mauricio Macri deslizaba en la provincia de Santa Fe. Y en una de sus tantas recorridas, en una de sus tantas visitas por el norte de la provincia de Santa Fe, en algún momento llegó a esbozar algún tipo de situación que supuestamente en dicha oportunidad le había contado el director del hospital de Villocampo, que ustedes recordarán tuvo que ver, o por lo menos lo que afirmaba en ese momento Miguel Del Cel, era que, según lo que el médico le decía, era cada vez más notorio el incremento de los embarazos y sobre todo de las pibitas que se embarazaban para cobrar, entre otras cosas, la asignación universal por hijo. Recordemos, hacía muy poco tiempo la asignación venía implementándose, tenía apenas un año, y Miguel Del Cel utilizaba este tipo de definiciones como para, en cierta medida, justificar o decir que el kirchnerismo acumulaba su caudal de votos a partir de esta especie de acción clientelar que ellos consideran es la asignación universal, y utilizaba aspectos de estas características, o por lo menos afirmaciones que después, recordemos, tuvieron una desmentida en los medios nacionales por parte del propio director del hospital de la ciudad de Villocampo. Allí era el departamento general obligado. Y traemos esto a colación porque en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar que nada más y nada menos que ha habido un descenso en la cantidad de nacimientos en nuestro país. Hay que decir que son datos oficiales que, entre algunas otras cosas, marcan una tendencia que estarían vinculándolo con la reducción de embarazos, por ejemplo, no deseados. Y hay que decir que, según los datos del Ministerio de la Nación, unos 738.318 nacidos vivos se registraron en todo el país durante el 2012, mientras que el año pasado la cifra, mientras que la anterior había sido de 758.000, y recordemos que esta baja en la tasa de natalidad también resulta interesante si uno la analiza con los números del 2010, donde se habían registrado 756.000 nacimientos. Es decir, que son datos importantes, porque, por ejemplo, en el 2012 hubo 282.000 nacimientos que se produjeron en la provincia de Buenos Aires y 43.000 en la capital federal. En la provincia de Córdoba la cifra ascendió a 56.000, mientras que Santa Fe se registró un número parecido, donde hubimos en los 54.000 56 nacimientos en nuestra provincia. Pero interesante, ¿no? Para recalcar y para tener en cuenta cómo mínimamente con algunos datos uno puede romper o desmitificar ese discurso, además, que tiene un alto grado de tinte discriminatorio, donde, entre otras cosas, a ver, uno conociendo la forma de pensar de Miguel del Cel y de pensar de muchos dirigentes del PRO o de aquellos que tienen su cabeza mucho más vinculada a un pensamiento más ultraconservador de derecha, y esto sin que suene ningún ofensivo, uno trasladándolo a esa cabeza, lo primero que pensaba Miguel del Cel, lo que piensa Miguel del Cel en realidad, más allá de que lo pueda decir con otras palabras, es que en realidad las que se embarazaban para cobrar la asignación eran las pobres negritas que seguramente viven en una villa en algún lugar de la provincia de Santa Fe, para hablarlo en criollo, para que se entienda de qué estamos hablando cuando personajes de estas características hacen este tipo de aseveraciones, y que tiene que ver, entre otras cosas, también con discusiones muy similares cuando se plantea el aborto sí o el aborto no. Está claro, si sos pobre y sos víctima de una violación, el Estado te condena, la sociedad te condena. Si sos alguien de clase media alta y tenés la posibilidad de pagártelo sin que nadie se entere, ahí la condena social no existe. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Uno sabe que la asignación universal es un derecho que ha llegado a todos los sectores de la, que abarca a todo el universo de la sociedad, pero sin embargo, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, de que las pibas se embarazan, en realidad lo que esconde esa aseveración o ese discurso es apuntar a determinados sectores sociales que tienen que ver con los sectores quizás más vulnerables de la sociedad. Por eso nos parece importante, me parece que es una noticia interesante, por lo menos alentadora, para romper con este discurso realmente de tinte muy fascistoide por momentos que ha tenido Miguel del Cel, que además no ha dejado de pensarlo y que no se arrepiente y lo sigue pensando y siguen viendo a las conquistas sociales en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, en todo el territorio nacional, como cuestiones netamente clientelares o que tienen que ver con estos vínculos entre un gobierno y solamente su capacidad de juntar votos a partir de este tipo de acciones. Así que la nota, por lo menos interesante, para aquellos que estén con ganas de pasear por las redes, por los medios o por la web, la pueden encontrar, googlean o buscan en alguno de los medios. Me parece que es una nota interesante como para poder desglosarla y entender en definitiva, a partir de números concretos, la realidad que atraviesa hoy la República Argentina. Ahora sí, la voy a saludar a Melissa, y también le voy a preguntar por algunas cosas que hemos visto en los últimos días. Evidentemente la crisis está pegando duro en nuestro país, por lo menos así lo muestran los changos vacíos que uno podía apreciar, la gente se llevaba de algunos supermercados de la ciudad de Santa Fe en los últimos días. Se ve que la pelea por el azúcar, la yerba, estuvo bastante complicada, pareciera ser, según el material fotográfico que nuestra compañera pudo obtener aquí en nuestra ciudad, así que la vamos a saludar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, Diego. Muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública M540, como los invitamos siempre, a través de la FM 102.9 y por supuesto a través de las emisoras que retransmiten este programa de dos horas. Vio que tuvimos un fin de semana largo y estuvimos de recorrido, por ejemplo, en algunos hipermercados. Ustedes saben que se acerca una fecha muy interesante, que es la fecha del Mundial, donde desde hace tiempo se habla justamente del circuito económico que va a haber en torno a ello con respecto a la vuelta de las cuotas, de los plazos 18, 24 cuotas, por ejemplo, para con la compra de televisores, LCD, Smart TV, 3D, todas las funciones que tienen justamente ahora este tipo de televisores. Y estuvimos recorriendo algunos hipermercados de aquí de la ciudad de Santa Fe que, con excusa del fin de semana largo, han lanzado justamente sus ofertas. Y estuvimos en una cadena internacional muy conocida, que está aquí ubicada en Barrio El Pozo, a la altura de Barrio El Pozo, así por la ruta nacional 168, que supo tener un cine muy interesante hace algunos años atrás. Y bueno, lo llamativo de la escena era que, por ejemplo, había promociones de los TV LED 42 pulgadas. Y lo llamativo de este escenario también era que los changuitos, la gente cargaba las cajas de los LCD justamente y se los llevaba. Y era realmente muy llamativo, inclusive todos nos mirábamos y hasta parecía tener un efecto contagio. El otro veía y decía, bueno, me llevo uno. Había gente que se llevaba inclusive dos. Había oferta de 8.000, 9.000 pesos a pagar en cuotas de 24, inclusive si pagabas al contado era mucho menor, pero había también de 23.000, de 19.000, había de diferentes precios. Lo cierto es que, ¿qué es lo que saca en conclusión uno de todo esto? Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Si se quiere comprar un televisor, ¿vos qué le vas a decir? ¿Que no se compre el televisor? No. Esa no es la lectura. La lectura que nosotros hacíamos es que justamente uno no cuestiona que la gente se pueda llevar un televisor. Todo lo contrario, porque nosotros decimos que, y aquel economista lo va a poder explicar mucho mejor, pero uno sostiene esto, que la economía se mueve en base al consumo. Y si el dinero se mueve, no hay tal crisis. Es lo que nosotros justamente tratábamos de analizar o hacer una lectura de todo lo que estábamos viendo en el hipermercado. Que hay un movimiento económico muy interesante y que no solamente iban al hipermercado a llevarse un paquete de yerba, un paquete de azúcar, que también estaba dentro de los changos, sino que también el principal producto de esas cuatro jornadas de oferta era justamente el televisor de última generación. Y yo celebro esto. No es que estemos en contra, solamente vuelvo con esto, y creo que es algo que puede explicar y que nos puede graficar y que nos puede ayudar. La economía se mueve en base al consumo, y si el dinero se mueve, no hay crisis. Y celebro justamente una vez más esto que hemos visto en las últimas horas. Bueno, ¿usted compró? ¿Se compró televisor o no? No pude, todavía no pude. No pude... Usted fue al supermercado a invadir la privacidad de la gente que compra televisor. Cuando tenga la oportunidad, porque en realidad no fui a eso. No llegué con la plata justa, pero cuando tengo la oportunidad son muy buenas ofertas que se pueden pagar, así que... O sea que usted sí fue por la yerba y el azúcar, digamos. Yo sí fui, sí. En realidad no vine sin nada. Después le voy a explicar por qué. Pero bueno, en definitiva, ese era el escenario que nosotros veíamos aquí en la ciudad de Santa Fe y que inclusive ha tenido alguna réplica en lo que es el orden nacional también. Y los economistas y quienes saben del movimiento económico asegura justamente que el mes de junio va a tener un impacto muy positivo en lo que tiene que ver más que nada con la venta de electrodomésticos. Bien, la estamos saludando a Cielo Saracio, que es nuestra productora, coordinadora en piso en el día de hoy, que no sabemos, en un rato lo vamos a preguntar, se anduvo comprando televisores también, se anduvo allí por este gran hipermercado aprovechando ofertas en función de la crisis, de la gran crisis que Sí, en realidad... Rapidito, no sé si eran tales las ofertas, porque después salimos a recorrer, por ejemplo, otras cadenas de supermercado y también de electrodomésticos y los precios son similares. Bueno, es un dato interesante. Es un dato interesante que queda a la evaluación de aquellos que están del otro lado. Bueno, un ratito le vamos a preguntar entonces a nuestra productora, lo saludamos también a Luciano Fraga, que es nuestro operador hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos también a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. De esta manera estamos arrancando, te vamos a estar acompañando durante las próximas dos horas. Esto es Síntesis de la Región. Así nos presentamos. Hoy te recuerdo, mi amor. Qué tarde. Te hace un cariño. Quizás un rencor sordo transite por mis venas. Es que mi vida optimista se cruzó la sombra de la mentira. Yo te adoraba. Mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso que fue todo aquel amor. Hoy me voy lejos de ti. Hoy me voy lejos de ti. En mi amargura sin ti. Quiero cantarte para ti. No sé. Asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que se llenó mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío, sin fuerza, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor y la mentira. En tus lágrimas ya no podré creer jamás. Yo sé que de mí te acordarás, que de mí te acordarás. Sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad. Adiós, puede besarte al partir. Me miente tu boca, antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que vamos a empezar a recorrer la provincia de Santa Fe, porque tenemos mucha información que nos ha llegado de nuestros compañeros en el día de hoy. Tiene ganas de que arranquemos aquí por la zona, muy cerca, tomando Ruta Nacional 19, por ejemplo, y nos vamos a instalar en el departamento de Las Colonias, en la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Fabián Kifar. La comuna de San Jerónimo Norte informa a la comunidad que desde el lunes 5 de mayo y hasta el viernes 9 estará visitando esta localidad del departamento de Las Colonias la agencia móvil que responde al programa Agencia Móvil AFIB. El objetivo es facilitar la realización de consultas a la Administración Federal de Ingresos Públicos, ya que en las mismas se podrá gestionar la clave fiscal, solicitar asistencia sobre trámites, obtener información de servicios, registrar datos biométricos, foto, firma y huellas digitales. Este vehículo utilitario, acondicionado especialmente para funcionar como centro de recepción de consultas y ejecución de trámites, está ubicado en la dársena de la Plaza Libertad durante toda esta semana en el horario de 9 a 15 horas. Con gran éxito se presentó en la localidad de Frank la ópera prima de Guillermo Fenin, Caíto, Dos Hermanos y un sueño, hacer una película juntos. Esto fue organizado por el Rotary Club de Frank a beneficio de la entidad Acadis y contó con la presencia de un importante marco de público. Aclaremos que Caíto obtuvo el premio Georges Méliès 2004 en su instancia de cortometraje y donde Luis Caíto Fenning, su hermano Guillermo, Marina Villalobos, Romina Ricci, Bárbara Lombardo, Juan Bautista Estañaro, Lucas Ferraro y Franca Licata son quienes integran el elenco de esta película de 70 minutos de duración que tuvo a los protagonistas, a Luis Caíto Fenning y a Guillermo Fenning, en una charla y debate que se produjo después de la exhibición de la película. Recordemos que Luis Caíto Fenning tiene una enfermedad incurable y que su hermano ha colaborado para que esta enfermedad sea conocida y difundida a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ya está proyectada una nueva edición de la Fiesta Nacional del Folclore Suizo en San Jerónimo Norte. La edición número 23 se realizará los días 6, 7 y 8 de junio, como es habitual, organizado por la Comuna de San Jerónimo Norte y la Asociación Mutual Suiza Helvetia. Ya están los actos centrales programados que tendrán como grandes resultados la visita de delegaciones de todo el país, como así también delegaciones suizas de países limítrofes como Brasil y Uruguay. 6, 7 y 8 de junio, 23ª Fiesta Nacional del Folclore Suizo en San Jerónimo Norte. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, en el corazón del departamento Las Colonias, para Radio Nacional Santa Fe les informó Fabián Omar Kiefer. Bien, le agradecemos a Fabián por este informe del día de hoy. Y desde Las Tunas vamos a tomar envión, nos vamos a ir hacia el norte de la provincia, el departamento General Obligado, la ciudad de Reconquista, cabecera de dicho departamento, porque desde Radio Bicentenario, la radio comunitaria de Reconquista, nos espera Yanina Miño para su informe habitual. Prisión preventiva para el acusado por abuso sexual a un menor. A las 10 de la mañana del día de ayer se realizó la audiencia acusatoria a Héctor Darío Benítez, de 32 años, quien habría violado a un menor de 12 años. El juez Virgilio Palut dictó por 90 días la prisión preventiva para Héctor Benítez. El hecho ocurrió el último jueves 1 de mayo por la noche, en un lavadero de autos de la calle Mitre, entre San Martín y Ludueña. El magistrado dio lugar al pedido del fiscal Aldo Gerosa, quien alegó que los testimonios de los policías que actuaron en el lugar fueron claros y concretos sobre lo que pasó esa noche. El juez manifestó que 3 meses serán suficientes para que el menor sea entrevistado mediante la cámara de Gesell. Cabe recordar que el acusado tiene antecedentes en 15 hechos anteriores de tentativas de abuso sexual o delitos contra la propiedad. Procedimiento de la Unidad de Intervención Barrial en Reconquista. El pasado viernes, la Unidad de Intervención Barrial realizó 2 procedimientos con identificación de personas, uno de ellos en la terminal de ómnibus y el otro al sur de la ciudad. Alrededor de la medianoche, en la terminal de pasajeros de Reconquista, efectivos de la unidad procedieron a la identificación de un hombre de nacionalidad dominicana, quien tiempo atrás había sido ya aprehendido por la aportación de billetes falsos. Al consultar con la Policía Federal, el personal policial tomó como conocimiento sobre el pedido de captura que pesa sobre este joven hombre de 34 años de la Justicia de La Plata. Finalmente, el juzgado de Reconquista dispuso que sea notificado y cite dirección en la ciudad a modo de aguardo de una nueva citación de la justicia. El otro procedimiento se llevó a cabo sobre la interbarrial a las 2:30 horas. Allí identificaron a un masculino de 18 años, quien iba caminando y al requisarse su mochila se hallaron 2 cuchillos y 1 cartucho. El joven de la ciudad de Avellaneda fue aprehendido y trasladado a la sede de la comisaría segunda. Pavimentarán 450 metros de calle Sarmiento. luego de la convocatoria hecha por la vecinal, los integrantes del barrio Moreno, decidieron apoyar la iniciativa y junto a la empresa Friar se pavimentarán 450 metros de calle Sarmiento. El frigorífico de la ciudad de Reconquista va a aportar el 50% que equivalen a 250 metros cúbicos y el resto será abonado por los vecinos. Hoy será enviado los cómputos de la calle a la empresa Yapur y comenzarán a comprarle el hormigón. Cabe destacar que la arteria a pavimentar tiene un ancho de más de 5 metros. Esto permitirá que estacionen los vehículos sin perjudicar el tránsito del resto. Además, contarán con cordón en ambos laterales y con una vereda de unos 30 centímetros. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Bien, y vamos a seguir viajando. Le agradecemos a Janina también por su informe, a los compañeros de la Bicentenario de Reconquista. Ahora le parece que nos vayamos hacia el departamento San Cristóbal, porque desde la 98.7 de la ciudad de Ceres, como cada semana, está nuestro compañero José Luis Gorcito con varios temas, con mucha información. Así que hacia allí nos vamos, conocemos la información de la ciudad de Ceres. Hola amigos de la Red Provincial de Noticias. Bueno, aquí desde FM 98.7 y ceresdiario.com vamos a estar con toda la información desde nuestra localidad, y por lo menos lo más importante de la jornada. Bueno, mientras tanto le comento que durante el fin de semana una mujer intentó robar a una farmacia con un arma de juguete. El hecho ocurrió el pasado viernes por la mañana en una farmacia ubicada sobre Avenida Mitre de la ciudad de Ceres. La mujer oriunda de aquí de nuestra localidad estaría identificada por la policía y bueno, y al no concretar el ilícito estaría libre. Por otro lado, Central Argentino Olímpico lanza su propio álbum de figuritas. La comisión directiva del Club Central de Ceres emprendió un nuevo desafío propagandístico de sus actividades y va a presentar en conferencia de prensa el próximo viernes el álbum y también los paquetes de figuritas que saldrán a la venta en los próximos días con importantes premios. Además, desde el municipio denuncian una nueva ola de vandalismo. El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceres, Jorge Saín, fue quien lanzó una serie de reclamos denunciando que por estos días se realizaron diferentes actos vandálicos en la localidad, pero donde hubo roturas de luminarias en las plazoletas y también hubo rotura de monumentos históricos. Por otro lado, directivos de PAMI se reunieron con representantes del SAMCO local con el objetivo de profundizar sobre las características y los beneficios del nuevo sistema que tendrá la obra social y cuál sería la más conveniente para los prestadores. Se reunieron en la Municipalidad de Marcelo Viola, jefe de PAMI de la provincia, el intendente Camilo Bujet como presidente del SAMCO de Ceres, junto a Daniel Espíndola y también Mabel Maldonado de la Comisión Administradora. Son parte de las informaciones que tenemos desde aquí, desde la ciudad de Ceres, amigos de la Red Provincial de Noticias, desde FM 98.7, informó José Luis Gorcito. Hasta luego. Bien, le agradecemos también a José Luis por este informe del día de hoy. Antes de irnos a la pausa, le voy a pedir rapidito líneas de comunicación y de qué manera la gente puede contactarse con Síntesis de la Región. Exactamente. Si estás escuchando Síntesis de la Región y querés comunicarte con nosotros, lo haces al teléfono, a nuestro móvil 0342-155-4836-42 y también visitas el portal digital, el más completo, toda la provincia en un solo lugar, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, en un ratito nosotros volveremos para contarles muchas más cosas. Ya nos vamos a meter de lleno con todos los temas que tenemos previstos para el día de hoy. Hay temas importantes, temas de mucha polémica, temas que van a generar seguramente mucha discusión en las próximas horas, pero todo eso será a la vuelta porque ha llegado el momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. 30. estoy de vuelta. Después de la noche, igual que la caranda que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita sé. Recuerdos de fogón que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita sé. Recuerdos de fogón que invitan a matear, y divise tu rayo a orilla del camino, a donde los camines te dieron un alma. Al pie del calicán, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la crepa del sausal. Al pie del calicán, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la crepa del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Según que mi gris es tan enamorado que llora mi guitarra sollozo de sausar. El tintinear de espuela del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuela del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, pata en la huella, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escuchábamos a los Chalchaleros y Luna Cautiva. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para empezar a viajar porque tenemos un contacto telefónico, lo vamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la siguiente nota es una nota importante, es una nota que tiene que ver con cuestiones de conflictividad y que tiene que ver en algunos casos con ese doble discurso que hemos visto en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe, sobre todo a partir de lo que se dice y después de lo que se termina haciendo por parte del gobierno provincial. Ustedes saben lo que le costó a los campesinos del norte de la provincia poder lograr una ley que suspenda, entre otras cosas, durante por lo menos 5 años los desalojos en todo el territorio provincial, las peleas que tuvieron que hacer en Santa Fe, a Campes, discusiones con funcionarios del gobierno provincial, con la legislatura. En las últimas horas el gobierno de la provincia ha enviado a la legislatura santafesina los pliegos de distintos magistrados para cubrir vacantes en juzgados de toda la provincia de Santa Fe. La Comisión de Acuerdos tiene que tratar por estas horas el pliego del doctor García Troviano, que es un juez que está sospechado de tener alguna parcialidad importante, sobre todo en casos de conflictividad social y de haber perjudicado a campesinos del norte de la provincia de Santa Fe y ha sido impugnado por varias instituciones. Es algo que deberá analizar la legislatura en las próximas horas. Pero para no demorar la charla y para conocer detalles y sobre todo para saber qué implica esta designación o por lo menos este envío del PRIO de la legislatura, lo vamos a saludar al doctor Iván Bordón. Recordemos, él es abogado de Grupo de Campesinos del Departamento 9 de Julio, forma parte también del norte de lo que se conoce como el Norte Amplio por los Derechos Humanos. Doctor Bordón, ¿cómo le va? Desde la Radio Pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, compañeros, y un gusto estar con ustedes nuevamente comunicándonos. Bueno, da la casualidad que pocas veces nos podemos encontrar para charlar de cosas lindas, de buenas noticias, de decir qué bien que le está haciendo a los campesinos, siempre con estas complicaciones y con este tema que me imagino es absolutamente preocupante para todos ustedes, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, un poco también nos tiene acostumbrado este gobierno provincial a este tipo de doble discurso, porque fue advertido tanto el gobernador como el área ministerial correspondiente de los antecedentes de este juez subrogante, que bueno, que se ha caracterizado en relación al conflicto social por la tierra acá en el norte de la provincia de Santa Fe por tener un rol disciplinador, un rol absolutamente represivo. Ese es el abogado devenido en juez subrogante, José Luis García Troyano. Uh-huh. Responde al poder económico, responde a cierto sector del poder político del departamento 9 de Julio, que tiene ciertas características feudales, y bueno, como lo mandan sus patrones, él actúa. Nosotros en las denuncias, y también denuncias que han hecho en este caso un colega de la ciudad de Tostado, se ha acreditado que José Luis García Troyano, este abogado de Santa Fe, devenido en juez subrogante, fue socio, por ejemplo, de los doctores Haddad y Basilet. Estos abogados, con el cual García Troyano compartía el estudio en la ciudad de Santa Fe, son abogados de personas con cierto poder económico que han comprado tierras, documentación, digamos, de tierra en el norte de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y a través de esas escrituras pretenden quedarse con las tierras de los campesinos. Entonces, naturalmente, debo responder a esa dirección. Tal es así también que hemos, en la denuncia, demostrado que es, su mujer, con quien el doctor Rípodas, que también es de la ciudad de Santa Fe, comparten un estudio jurídico, y Rípodas es a su vez el socio de Juan Carlos Adrover, este abogado desalojador. Uh-huh. También de la ciudad de Santa Fe. Entonces las relaciones son muy claras, y de ahí viene la doble vara a la hora de impartir justicia, cuando Adrover nos denuncia, instruye inmediatamente con una velocidad alarmante todas las causas en mi contra, como en contra de los campesinos, a quienes nos imputan de atentado y resistencia a la autoridad, los delitos de daño, supuestas amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una causa donde Juan Carlos Adrover, según los testimonios de sicarios contratados de la ciudad de Santa Fe, de personajes que han sido contratados para sacar con violencia a la gente de sus tierras, según esos testimonios, esta gente fue contratada por Adrover y por un tal Ferrero. Uh-huh. Resulta que en esa causa, que es del año 2007, está caratulada Ferrero Juan Carlos sobre daño, robo y amenazas coaccionantes, expediente 31/2007, en esa causa fue procesado únicamente Ferrero. Y cuando el fiscal Mántara, en ese entonces fiscal de Tostado, que después lo rajaron, esa es la palabra, lo renunciaron de la ciudad de Tostado, cuando el fiscal Mántara en tres oportunidades pidió la indagatoria de Adrover, García Troyano, estamos hablando del año 2011, cajoneó la causa. Y tal es así que hasta el día de hoy no está resuelta la situación procesal de Adrover, que recién pudo ser indagado por otra jueza que tuvo que intervenir en el expediente el año pasado. Pero más allá de que fue indagado, todavía no está resuelta, es decir, no fue procesado ni está resuelta su situación procesal. Pero bueno, esa es la justicia de tostado, esa es la justicia que de alguna manera promueve el gobierno provincial elevando este pliego y naturalmente, bueno, confirmando en este rol represivo a estos personajes que, como decimos nosotros, están sostenidos por estos sectores de poder, de mucho poder económico, y que naturalmente van a responder a esos intereses, digamos. Doctor, preguntarle porque en las últimas horas se ha hablado de 5 impugnaciones de distintas organismos de derechos humanos, de bueno profesionales como su caso, como el del doctor Martín. Sin embargo, el ministro de Justicia, Lewis, en las últimas horas salió con algunas declaraciones públicas que dijo que solamente a ellos o a sus manos llegó una sola impugnación, que es la del doctor Martín. Sabemos que el próximo miércoles la Comisión de Acuerdos tiene que recibir a García Troyano para que defienda la postulación de su pliego. Digo, ¿cuáles son las expectativas de ustedes hacia los legisladores? ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a dar? Y si las impugnaciones que ustedes han presentado, preguntarle, van a ser tenidas en cuenta, por lo menos han sido recepcionadas por esta Comisión de Acuerdos a la hora de evaluar lo que será el próximo miércoles el pliego de Troyano. Bueno, las expectativas, digamos, están, están digamos, de alguna manera en pie. Creemos que los legisladores tendrán que escuchar los planteos impugnativos que hemos hecho. Nosotros pretendemos que en esta comisión de acuerdo se tome conciencia de quién es García Troyano y qué, digamos, qué función está cumpliendo en este debate sobre la tierra en el noroeste de la provincia de Santa Fe. Entonces, nosotros pretendemos que los planteos hagan eco, que los legisladores tomen conciencia y que... naturalmente la asamblea legislativa digamos no tiene que acompañar con su aprobación este pliego. Nosotros vamos a estar movilizándonos el día martes, estamos saliendo de aquí de Gato Colorado el martes a las 9 de la noche. La idea es estar bien temprano en la ciudad de Santa Fe para bueno hacer sentir con mayor fuerza la voz, digamos, de los más vulnerables, en este caso de este colectivo de campesinos que es perseguido sistemáticamente por este juez. Yo digo que no es un juez, es un personaje que responde a estos sectores de poder y la idea es que, bueno, en esta instancia se ha desestimado, digamos, su pliego. Lamentamos que el gobierno provincial minimice los planteos impugnativos porque en la denuncia del doctor Martí está todo esto que yo estaba narrando y además están las situaciones también de lo que hemos vivido nosotros en lo que fue la subasta vergonzosa que se hizo a garrote y con mucha violencia. Ustedes recordarán el 30 de julio del 2012. En esa subasta donde se le remató a la familia Barberi un bien por 78.000 pesos, estamos hablando de un campo de 200 hectáreas, quien dirigía y conducía el operativo represivo fue García Troyano, quien ordenó que las fuerzas repriman, que nos golpeen, que nos tiren gas pimienta, que nos pisoteen como nos pisotearon en esa jornada, fue García Troyano. Es el tipo, como yo digo, y lo caracterizo, que tiene la función de querer disciplinar esta lucha, que nosotros no estamos dispuestos a abandonarla, y como decimos siempre con los campesinos, estamos dispuestos a dar todo, porque defendemos la tierra, y la tierra para la familia campesina significa la vida. Así que en ese sentido vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias, como siempre lo reafirmamos. Así que vamos con expectativa para que esto pueda, bueno, tratar de discutirse en la Asamblea Legislativa y que, bueno, ojalá que podamos llegar a una instancia donde sea desestimada su postulación para ser juez titular. Es un poco la expectativa. Iván, buen día. Iván, consultarlo si han tenido la posibilidad, si algún legislador provincial, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara Alta, se han comunicado con ustedes para charlar, porque no es menor comentarle a la gente justamente que para la designación de un juez que tiene que aprobarlo la Asamblea Legislativa, que se va a reunir esta semana, este juez subrogante viene con 5 impugnaciones, que es mucho. ¿Ustedes han podido hablar con algunos legisladores? ¿Qué le han comentado? Bueno, está un poco difícil la comunicación con los legisladores. Estamos intentando, de todas maneras, en las impugnaciones nosotros hemos solicitado poder declarar ante la Comisión de Acuerdo. Yo en la impugnación que hice por derecho propio he pedido eso. También ofrecí el testimonio de un campesino que lo hicieron arrodillar a punta de pistola. Estoy hablando de don Ledesma, que cuando fue a drogar con estos sicarios, lo tenían a punta de pistola. Esto estamos hablando de un desalojo del 2007 con total violencia, y un desalojo donde después intervino la justicia penal de ese entonces, y se logró la detención de estos personajes que llevó a drogar. Y que nosotros, bueno, queremos que se escuche ese testimonio porque es muy fuerte cómo con total impunidad le toparon con una topadora. Esa fue la realidad de los hechos, fue a drogar con topadora, le tiraron toda la casa abajo, le pasaron por encima la casa, y después a punta de pistola lo sacaron de las tierras. Así que nosotros estamos expectativa también poder ser escuchado en el marco institucional de lo que es la Comisión de Acuerdo. Es un poco la idea. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que el día 7 se estaría reuniendo la Comisión de Acuerdo, y la idea es que los testimonios que hemos ofrecido en las impugnaciones, tanto de don Ledesma como de don Jorge Barberis y como otros productores también que han sufrido la violencia y que tienen que ver con estas causas penales donde está denunciado a Drover y que García Troyano cajoneó esos expedientes, bueno, queremos que estos legisladores sepan de que esa es la justicia que pretende administrar García Troyano, que es una justicia, entre comillas, digamos, en función de los intereses de los sectores más concentrados del poder económico. Uh-huh. Doctor, la última pregunta, porque decíamos al principio que fueron meses de mucha lucha para ustedes, para poder conseguir la ley que suspenda por 5 años los desalojos, idas, venidas, acampes frente a Casa de Gobierno. Prácticamente nunca hubo comunicación con el gobernador de la provincia, y sin embargo después de la sanción de la ley hubo algunos intentos de desalojo, y donde la justicia ha desoído lo que establece una ley que fue votada por unanimidad en la legislatura, y ahora nos encontramos con el envío de este pliego. La sensación que a ustedes les queda es que, lejos de llevar adelante un verdadero socialismo, de ser un gobierno progresista, en definitiva es un gobierno que dice una cosa para parecer progresista, pero en definitiva termina pareciendo es un gobierno más de derecha, que termina pactando con los sectores concentrados de la economía y del poder en la provincia de Santa Fe. Sí, yo viendo un poco los movimientos de gobierno provincial, porque acá también hay que ubicar un poco los actores. Cuando nosotros acompañamos todo este proceso de lucha con Norte Amplio por Derechos Humanos, yo recuerdo que el gobierno provincial, cuando estábamos exigiendo que mande el proyecto extraordinaria, y tanto los sectores, digamos, de los bloques legislativos, bueno, nos tiraban la expectativa para febrero. Yo creo que fue la movilización, la lucha, el acompañamiento también de otras organizaciones de ahí de la ciudad de Santa Fe, que hicieron posible que, y fundamentalmente la movilización de los del norte, de los campesinos del noroeste de la provincia, hicieron posible que el gobernador se vea obligado a mandar el proyecto extraordinario. Es decir, nunca fue la voluntad, digamos, de discutir el tema de la tierra, digamos, y lo que tiene que ver con la problemática de este colectivo de campesinos que están afectados por desalojos sistemáticos que ya han venido sufriendo hace tantos años. Y recuerdo también que cuando fue la reglamentación, después que bueno logramos la sanción de la ley, etcétera, etcétera, cuando fue la reglamentación nos metieron un tijeretazo donde evidentemente la realidad de los campesinos ya desalojados en esta mirada del gobierno provincial no estaban incluidos, por eso fue la CAMPE posterior, uh-huh. Esto estamos hablando de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Entonces, es un gobierno provincial que siempre está detrás de los hechos, cuando los conflictos se agudizan, de ahí vienen las reacciones, y nosotros lo vivimos porque cuando fue la cuestión de este colectivo ya desalojado, que intentamos crear una instancia de resolución para este colectivo, bueno, hubo muchas promesas, y recuerdo que cuando levantamos la carpa a la semana, el entonces, sigue siendo, digamos, jefe de policía de la provincia, no me estoy acordando el nombre ahora, aprobó todo un procedimiento para, esto estamos hablando de noviembre del 2013, para desalojar a la familia Barberi nuevamente, porque la jueza civil de Tostado había dicho que la ley, digamos, no se le aplicaba a la familia Barberi, cuando fue el caso que de alguna manera motorizó todas estas luchas. Uh-huh. Entonces, esa es la realidad, que a veces nosotros sentimos una enorme indefensión porque vemos que hay un Estado provincial ausente, que hay muchas promesas, que por ahí hay voluntades individuales de algunos funcionarios, digamos, pero entendemos que en esta gestión, lamentablemente, digamos, el tema tierra, digamos, no está dentro de su agenda. Por eso también hoy vemos lo que nosotros interpretamos como una alianza entre el senador del Departamento 9 de Julio, Gramajo, que está promoviendo un poco la candidatura de este juez con el gobierno provincial, nos marca en esta realidad de que hoy está atrollando. Así que, naturalmente, vemos que son sectores que bastante conservadores, yo he caracterizado un poco al Departamento 9 de Julio como, como características, digamos, de feudalismo político. Es decir, quienes detentan el poder político acá son los tipos que naturalmente tienen poder económico. Uh-huh. Y bueno, esa es la realidad, y la única forma de resistir acá es con la lucha y con la organización. Así que nos estaremos movilizando para el día miércoles para hacer sentir nuevamente la voz de los más vulnerables, que esperemos una vez por todas la legislatura provincial pueda escuchar. Doctor Bordón, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional. Desde ya que en las próximas horas seguiremos en contacto, vamos a seguir de cerca este tema y estaremos atentos a lo que ocurra el miércoles con la reunión de la Comisión de Acuerdo y también el jueves con el posible tratamiento o no del pliego de García Troyano. Le mandamos un fuerte abrazo. En las próximas horas nos volvemos a comunicarse, ¿a usted le parece? Bueno, un fuerte abrazo y siempre nuestro agradecimiento a la radio pública. Un abrazo, compañero. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra del doctor Iván Bordón, recordemos, abogado de los campesinos del norte de la provincia, integrante del movimiento Norte Amplio por los Derechos Humanos, contando un poco las expectativas en función de la decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de Santa Fe de enviar a la legislatura el pliego del doctor García Troyano, sospechado de tener claras vinculaciones con sectores concentrados del poder en el departamento 9 de julio y de haber actuado en contra de los campesinos desalojados en dicha región. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Adiós, si acaso espera todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, quizá comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós la vida siga pensando en ti, siga pensando en ti. Continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Nos olvidamos de decir hoy al principio que en un rato estarán por aquí los amigos del Renatea, como cada semana visitándonos con su micro habitual, contándonos algunas cosas importantes del trabajo que ha tenido el organismo en las últimas semanas aquí en Santa Fe. Bueno, decir también, entre algunas otras cosas, bueno, repasar un poco algunas líneas de comunicación, de dónde nos pueden encontrar también en la web y todos los datos de interés para la audiencia. Exactamente, si estás sintonizando la radio pública o a través también de las emisoras repetidoras que tenemos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial y querés participar de este Síntesis de la Región, te comunicás con nosotros al 0342-155-4836-42. Y también te invitamos a que visites, a que pases y leas el portal más completo de la región, toda la provincia en un solo lugar, así lo definimos, al síntesisdelaregión.com.ar, síntesisdelaregión.com.ar es el sitio en el cual nos encontrás y nos lees y nos escuchás también aquí a través de las transmisiones de la radio pública. Rapidito, al final, pese a las apuestas, ni el rap, ni la cumbia, ni el chamamé fueron los temas que eligió justamente el Chino Maidana, porque no era un área que tenía poder de decisión para ingresar justamente al RIM. Uh-huh. Fue un tema mucho más abarcativo a lo que tiene que ver con la comunidad latinoamericana. Por eso nos sorprendió a muchos en escuchar justamente un tema mexicano como música, tema para el ingreso justamente allí al AIM-SHIAIM. ¿Está bien? ¿Dije bien? Sí, creo que sí. Su dominio del inglés es realmente interesante. En un rato vamos a seguir profundizando algunos temas. La invito a viajar nuevamente por la provincia de Santa Fe. Presentamos a nuestro próximo entrevistado. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la localidad de Ercilia, en el departamento San Cristóbal, para charlar sobre un tema que preocupa y sobre todo por una presentación que el grupo de vecinos autoconvocados por la salud y el ambiente han presentado ante el juzgado de faltas y que tiene que ver nada más y nada menos con una denuncia por la violación a la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en la localidad por parte de la sociedad rural, una de las entidades agropecuarias por excelencia que tiene dicha localidad. Recordemos que desde el año 2012 rige una ordenanza allí en Ercilia que establece límites de fumigaciones de 800 metros para la fumigación terrestre, 1.500 para la fumigación aérea, con algunos requisitos también para lo que es el traslado de agroquímicos. Pero para conocer un poco los detalles de esta denuncia, de qué es lo que está aconteciendo allí en esta localidad, lo vamos a saludar a uno de los vecinos integrantes de este grupo de vecinos autoconvocados, a Néstor Albrecht, para que charlar un poco con él. Albrecht, muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos, para usted y para toda su audiencia. Bien, gracias por atendernos, lo mismo para usted. Bueno, sí. Conocer un poco cuál ha sido la situación, cuál es el inconveniente que los ha llevado a tener que presentar esta denuncia ante el juzgado de falta allí en la localidad. Sí, vos sabés que nosotros como vecinos autoconvocados ya hace casi 8 años que estamos trabajando en esto y tenemos muchas denuncias hechas porque el juzgado de falta no tiene muy pocos inspectores para recorrer el pueblo y bueno, y todas las denuncias, todos los avisos caen hacia nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer un poco de comisario de todas estas cuestiones. Y nos llamó la atención, tenemos en proceso 3 denuncias de un agropecuario, una persona que tuvo agroquímico o agrotóxico en un galpón también, que esas son denuncias policiales. Y bueno, esta nos llamó la atención porque la sociedad rural del noroeste de Santa Fe está ubicada dentro de prácticamente la zona urbana del pueblo. Ercilia tiene demarcado la línea agronómica y a partir de esa línea agronómica tiene 800 metros libres de cualquier tipo de fumigación más otros 1.500 libres para los aviones. Y bueno, ahí nosotros somos hacemos caminata por lo general todas las tardes y yo fui uno de los que llegado al predio y dando la vuelta veo que está todo quemado el pasto debajo los alambrados 1 metro hacia adentro, ¿no es cierto? Y no obstante eso, en una de las partes ya habían fumigado más, eran como 5 o 6 metros fumigados, o sea que no había ninguna duda de que eso había sido fumigado, nada más que a nosotros no nos avisaron y no lo vimos. Entonces, justamente eso fue un día lunes, el día martes que nos reunimos nosotros los vecinos todos los martes. Bueno, dijimos, ¿qué hacemos con esto? No lo podemos dejar pasar porque si el juzgado no toma medidas, bueno, haremos la denuncia correspondiente. Y ustedes tienen la nota que le hicimos al juzgado, le hicimos al juzgado de falta contándole cuál era la situación y adjuntándole las fotos correspondientes, ¿no es cierto? Aparte, nosotros como vecinos le hicimos una carta documento a la sociedad rural donde le pedíamos, le dábamos 5 días hábiles para que nos contestaran con qué producto habían fumigado y si tenían algún permiso para esto. Porque por ahí tenían algún permiso de la comuna o algo parecido, porque nos pasó en la localidad de Cere, que es la que estamos trabajando juntos, que hace también una semana atrás una máquina fumigó dentro de lo que no estaba permitido también. Bueno, se armó, te imaginas, un revuelo bárbaro con esto. No tuvimos ningún tipo de contestación, así que estamos presentando la nota que le hicimos al juzgado, la carta documento que le mandamos directamente a la sociedad rural, llevamos al inspector para que haga la verificación y también buscamos un ingeniero agrónomo para que se constate que eso está fumigado y y elevárselo al juzgado de falta para que le aplique las multas que corresponden. Uh-huh. Albrecht, le hago una consulta, porque uno conoce Ercilia, ha estado varias veces en la localidad y es un pueblo, digamos, pequeño, chiquito, sí, donde todo se conoce, digamos. Exacto. Y que usted me esté diciendo que han tenido que intimar vía carta documento a la sociedad rural, cuando uno imagina que usted con José Jordán, el presidente de esa institución, se debe cruzar a diario en las calles del pueblo. Digo, ¿no ha habido una posibilidad de charlar? ¿No ha habido una posibilidad de que Jordán explique o por lo menos tenga algún contacto con ustedes? ¿Hay diálogo entre ustedes y él como vecinos autoconvocados? Digo, el diálogo es muy poco. Nosotros tuvimos problemas con la sociedad rural, tenemos problemas y los tendremos. Hay un problema de que no nos podemos poner de acuerdo. Hemos dialogado muchas veces, inclusive no hace mucho, yo también caminando veo un mosquito fumigador dentro del mismo predio, en un potrero donde se hacen las domas, bueno, dando vueltas, y estaba tirando algo. Entonces, bueno, me voy con mi hijo, le hablamos a él y él dice, no, esa máquina está para arreglarla, estamos tirando agua porque estaba por llover, bueno, entonces, bueno, aceptamos la cosa. Porque, en definitiva, si ellos te mienten, eso se nota después, porque se quema. Así que no habían fumigado ahí. Pero es imposible el diálogo. El diálogo está roto hace rato, inclusive hay problemas, posiblemente los problemas sean políticos partidarios, donde nosotros no nos metemos. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí tenemos que hacer de comisario. Realmente estamos haciendo de controles, los controles los hacemos nosotros. Uh-huh. Digo, se lo pregunto también en esto del diálogo, porque nosotros tenemos entendido que el presidente de la Rural allí en Ercilia fue candidato a presidente comunal por el Frente Progresista Cívico y Social, y uno imagina, digamos, en estas discusiones, con entidades que se han manifestado claramente en contra de modificar, por ejemplo, la ley de agroquímicos en la legislatura, el riesgo que eso conllevaría si alguien de estas características ganara, por ejemplo, la comuna en algún momento, ¿no? Exacto. Mira, lo que nosotros hicimos antes de las elecciones, le hicimos una carta pidiendo una entrevista al presidente comunal actual. Uh-huh. Y le hicimos una carta también al señor Jordán y a toda la comisión como candidatos, ¿no es cierto?, antes de las elecciones, inclusive pidiéndole una reunión con el diputado provincial. Bueno, la comuna nos recibió, entonces nosotros le dijimos que nosotros queríamos saber qué es lo que iban a hacer, si iban a mantener la ordenanza en caso de ganar o qué proyectos tenían. Bueno, entonces Nicolau nos explicó cuáles eran sus inclusives. Hicimos un acta y se la hicimos firmar. No pasó lo mismo con la otra gente, uh-huh. O sea que ni siquiera nos recibió. No nos recibieron. Un día yo entonces lo encontré y le dije, ¿por qué pide? Si no tuvimos tiempo, no tuvimos esto, no tuvimos aquello. Entonces nosotros eso, antes de las elecciones, lo hicimos público. Porque nosotros estamos haciendo público todo esto que le estoy contando yo a ustedes, ya lo hemos contado acá en la radio de Useglio, que es la radio que nos permite que podamos expresarnos con respecto a esto. Y bueno, lo hacemos público para que la gente sepa cómo es la cuestión. No podemos callar estas cosas y dejarlas pasar, porque bueno, si ellos no nos recibieron, no sabemos cuál habrá sido el motivo. No creo que no hayan tenido tiempo para recibirnos 15 minutos y decirnos nosotros sí vamos a mantener o no vamos a... sabemos que no, porque inclusive nosotros no es que trabajemos solamente para prohibir o para poner una línea, un límite de 800 metros. Nosotros inclusive hemos presentado alternativas para estas cuestiones, alternativas al sistema que productivo que hoy tiene el país, ¿no es uh-huh. cierto? Hemos traído gente de la agricultura familiar, traído gente de, bueno, no, ni siquiera nos hemos podido reunir. Y si hemos tenido una reunión, hemos tenido una reunión con una o dos personas. Uh-huh. Así que estamos trabajando en los dos sentidos, en controlar esto y en ofrecer otra alternativa dentro de esa línea de 800 metros que sabemos que se está trabajando en muchos lugares, se está trabajando, y es cosa que no lo tendríamos que hacer nosotros, esto lo tendrían que hacer los gobiernos de turno, y Pero como no tenemos, no queremos que esto pase a que se termine, vamos a seguir trabajando en la línea que tengamos que seguir trabajando. Néstor, buen día. Néstor, ¿y cuáles son sus expectativas para este año 2014, para que este tema, para que haya una ley que marque justamente a la provincia de Santa Fe y dejen de emitir justamente sus ordenanzas las comunas y los municipios? Entendiendo también que en las últimas horas algunos diputados nacionales han mencionado justamente y están trabajando en la necesidad de crear justamente una ley para que pueda resguardar justamente la salud frente a las fumigaciones. Sí, vos sabés que lo último que se hizo fue en Anzafe, no sé si ustedes habrán estado enterados, donde el diputado Tesa fue el que presentó la ley del paren de fumigar. Estaba la diputada Bertero y un diputado de, que no me recuerdo ahora, del Frente para la Victoria. Bueno, la sala llena, donde expresaron, donde contaron cuáles eran los proyectos de ley que ellos tenían, lo iban a consensuar. Resulta que se reunieron una mañana, consensuaron algo, estaba todo listo como para sacar una ley o un proyecto de ley con 500 metros en lugar de 800, bueno, pero parece que a la tarde se cayó todo. Entonces, lo que queda en este momento para nosotros, lo que hemos solicitado en forma urgente, es un llamado a audiencia pública para el tratamiento de la ley 11.273, porque hay un expediente, el número 27.779, que ingresó en la Cámara el 30 de junio del año pasado. Nosotros hemos pedido una audiencia pública, tanto para senadores y diputados, donde todo el mundo pueda expresarse, inclusive Monsanto, si quiere, que se expresen de los dos lados, ingenieros agrónomos, se traerán los médicos que haya que traer, los científicos que haya que traer, pero que se expresen de una buena vez por todas y que no sé si lo iremos a conseguir este año. La expectativa está puesta en esto, en esa audiencia pública, para ver qué es lo que puede suceder. Se ha conformado una multisectorial a nivel provincial, se ha conformado, nosotros acá en la zona hemos terminado ahora, o el jueves este vamos a terminar de conformar una multisectorial también en la ciudad de Ceres, Ercilia, Selva, y estamos viendo de juntar a las instituciones y todo lo demás para que tenga un poco más de peso, que no sean vecinos solamente autoconvocados, sino que sean instituciones las que estén pidiendo todo esto. Así que bueno, las expectativas otro año más, porque son muchos los años, ya que los legisladores no le dan ni 5 de artículo a estas cuestiones. Parecería, el problema es la plata contra la salud. El dinero y la salud. Y lo más extraño de todo esto es que cuando nosotros hablamos de salud, el Ministerio de Salud, nos cansamos con el anterior Ministro de Salud, de pedirles audiencia, de mandarle nota, jamás nos atendió. Ahora con este ministro no sé qué es lo que vamos a hacer, porque si esto es cuestión de salud, yo creo que el Ministerio de Salud sería uno de los que tendría que tomar cartas en el asunto y por lo menos hacer un control epidemiológico de todas las zonas, porque donde lo hicieron las universidades fue catastrófico. Donde el Ministerio de Salud lo hizo, que fue en la zona de San Jorge, creo que es, bueno, también tienen el dictamen, cómo bajó, prohibieron un año fumigar cerca de las viviendas que fumigaban, y bueno, y bajó la asistencia a los hospitales una barbaridad. Entonces, no entendemos cómo es la cuestión, o mejor dicho, entendemos bien cuál es la cuestión. El problema es que alguna vez no se sienten todo lo que tengamos que sentarnos y hablemos, que es el dinero o la salud. La última pregunta que le hacemos, sí. Albrecht, en función de todo esto, ¿no? De la incertidumbre que genera saber qué puede llegar a pasar en la legislatura este año, conociendo los antecedentes de los años anteriores, ¿cómo se vive en el mientras tanto y cómo van a seguir ustedes trabajando allí en la localidad de Ercilia, donde, a pesar de que hay una ordenanza vigente, se generan todavía este tipo de inconvenientes? ¿Cuáles son los pasos que ustedes seguirán a lo largo de todo el año tratando de que medianamente esa ordenanza local se pueda cumplir y que se respeten los límites geográficos o los límites permitidos para las fumigaciones en la región? Mira, lo que nosotros seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo es hacer los controles. Mientras no lo hagan, la gente que llama y nos dice hay una máquina fumigando en tal lugar, nosotros automáticamente llamamos a la policía, que en ese sentido la policía colabora, por lo menos detiene a las personas y le hace averiguaciones de quién es el campo, si no lo sabemos, o quién son los que fumigan. Eso lo vamos a seguir haciendo, y hacemos las denuncias, nos toman todas las denuncias. Las últimas denuncias que hicimos fueron denuncias penales, que fueron a San Cristóbal, creo que el juez es Talarico, me parece que la última denuncia que había, espérame que por acá tengo, bueno, pero inclusive viajamos a San Cristóbal, hemos hablado con el juez, hemos hablado con los fiscales que en este momento están trabajando en San Cristóbal por la nueva ley, porque la denuncia que teníamos era anterior y estaba con la vieja ley. Uh-huh. Imaginá los expedientes que tienen amontonados. Bueno, y con la nueva ley, claro, la fiscal nos decía, el problema son las pruebas, siempre lo mismo, las pruebas. Entonces le decimos, las pruebas las tienen que buscar ustedes. Si usted, ahora la policía, que es la que va a colaborar con ustedes en cualquier caso, en estos casos, si detienen una máquina, ella nos decía, ustedes tienen que sacarle muestra del tanque, pero ¿cómo le vamos a sacar muestra? Hablamos con la policía, hemos estado reunidos con la policía. La policía no tiene ningún tipo de instrucción. Entonces hay una cuestión de cosas que no se dan. Pero nosotros seguimos haciendo las denuncias. Por lo menos cuando nos toque actuar, nadie va a decir que esto es mentira y que esto no pasa, o que las cosas no suceden, porque es esto. Entonces nosotros siempre le decimos a la población que todos aquellos que callan son los que otorgan, y entonces después que no digan que no se hace nada, o que las denuncias sirven, porque se demuestra que las cosas están sucediendo. Uh-huh. En cambio por ahí va a decir, no, si nunca, como no hay ninguna denuncia, entonces esto no sucedió. Eso lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir trabajando a nivel sectorial, acá con la multisectorial, y después llevaremos todas las inquietudes a nivel de la provincia y seguiremos actuando. Albrecht, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe, además de la información que nos ha brindado nuestro colega y corresponsal Miguel Ucelo, allí desde FM Ercilia. Vamos a seguir el tema de cerca, así que no descarte que en los próximos días estemos charlando para ver cómo siguen estos temas y cómo siguen avanzando o no las denuncias que han presentado en la justicia. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido usted muy amable, hasta cualquier momento. Chao. Estuvimos charlando con Néstor Albrecht, ese integrante del grupo de vecinos autoconvocados por la salud y el ambiente de la localidad de Ercilia, que recordemos en las últimas horas han presentado una denuncia ante el juzgado de falta por el incumplimiento de la ordenanza que limita o por lo menos establece los límites para las fumigaciones aéreas y terrestres, que están siendo violentadas por la sociedad rural de dicha localidad, que recordemos, entre algunas otras cosas, tiene a su presidente como ex candidato a presidente comunal del Frente Progresista Cívico y Social, que en su momento se negó a decirle a los vecinos qué iba a hacer con la ordenanza en caso de llegar a la comuna, tema que seguiremos de cerca aquí también desde la radio pública. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato venimos y hacemos la última parte del programa. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Como si esta fuera la última vez que amara. Te amo como si la vida de a poco se me escapara. Te amo tanto que no puedo asumir el compromiso. De no morirme de amor cuando vivir sea preciso. sé qué dirán, que estoy loco. No es ninguna novedad donde está escrito que un loco no tiene derecho a amar. Si supieran que este loco ha encontrado la razón, que hace tiempo había perdido, que hace tiempo había perdido, porque enloqueció de amor. ¿Sabes de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada, que me niegues tu sonrisa y tus manos encrispadas me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma. ¿Sabes de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas. Volvieran a ser, nada sería diferente. Te volvería a elegir y amarte así eternamente, porque una sola vez se ama, como se nace y se muere. Una sola vez se ama, una sola y para siempre. ¿Sabes de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada, que me niegues tu sonrisa y tus manos encrispadas me hagan faltar las caricias que me alimentan el alma. La música con Iván Camaño y Cuando se enamora un loco. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bueno, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. En un ratito, como decíamos, ya están los compañeros de El Renatea para charlar con nosotros. Está Gabriela Lema, con quien vamos a conversar un poco sobre las políticas comunicacionales de la Delegación Santa Fe del Renatea, pero eso será en un ratito porque nos queda viajar, nos queda hacer una última recorrida. Nos vamos a ir a la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Estuvo presente la ministra de Educación de la provincia y entregó importantes aportes económicos a dos escuelas de la ciudad. La licenciada Claudia Balaguer visitó dos escuelas de la ciudad de San Justo, a las cuales se entregó aportes para mejoras en infraestructura edilicia, unos 300 mil pesos desembolsó el gobierno provincial en este sentido, ya que la escuela primaria 6.415 Francisco Laprida recibió 154.600 pesos destinados a la reparación de techos de galerías por filtraciones, y en la escuela primaria 6.149 Manuel Laines se le entregó fondos por 145.704 pesos. Estuvo acompañada por el senador Borla y también por el intendente Mario Silvestrini y demás autoridades de la ciudad de San Justo. El día miércoles, por la noche, se llevó a cabo la cena aniversario y el lanzamiento de la 70 muestra de ganadería, agricultura, industria y comercio de la Sociedad Rural de San Justo. El miércoles 30 de abril, en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Justo, se realizó la cena aniversario de la institución conmemorando los 70 años de vida y el lanzamiento de la tradicional muestra de ganadería, agricultura, industria y comercio, que se llevará adelante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto en el predio que tiene la Rural sobre Ruta Nacional número 11. Siguiendo con la información, en este caso CONATE, Delegación San Justo, ha comenzado la inscripción para talleres de capacitación para postulantes e ingresos a la Administración Pública Provincial. Se abrió la preinscripción en el local que tiene ATE en nuestra ciudad de San Justo, y el otro para formación en niñez, adolescencia y género. Ambas propuestas de formación laboral están destinadas tanto a afiliados y a la sociedad en general. Cerrando un poco, les cuento que aquí en San Justo, por supuesto, se está hablando todavía y se seguirá hablando por unos días de lo que fue la participación destacada de Leandro Chichisola en este torneo apertura de primera división, sobre todo en el partido del día de ayer, que su penal atajado le dio la victoria a River y lo deja a un paso del campeonato. El joven oriundo de la ciudad de San Justo, que hizo las divisiones inferiores en Unión de Santa Fe, bueno, se ha firmado finalmente en la primera división de River Plate, realizando una destacada labor, y justamente de eso es de lo que se está hablando en estos momentos en la ciudad de San Justo. Justamente desde el portón del norte santafesino los saluda Diego Astoreca a toda la gente de Síntesis de la región. Bien, y le agradecemos a Dieguito Astoreca, nuestro compañero desde San Justo, con su informe también contándonos algunas de las novedades importantes de la región. Obviamente revolucionada la ciudad de San Justo después de las últimas actuaciones que ha tenido el arquero de River, Chichisola. Recordemos, nacido no solo física sino futbolísticamente en la ciudad de San Justo, conocida también como el portón del norte santafesino. Y ahora sí, en estos minutos que nos quedan, decíamos que hoy nos visita Gabriela Lema. Ella está a cargo de lo que son, o por lo menos sigue trabajando, los aspectos comunicacionales del RENATEA. Estamos hablando del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, también de algunas cuestiones administrativas, así que con ella vamos a charlar estos minutos en el micro habitual. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo andás? Hola, muchas gracias, Diego. Bien, acá contenta de estar con ustedes en la radio y, bueno, preparada para hablar un poco del tema comunicacional de RENATEA. Una cara nueva, una que nos faltaba. No sé si faltará todavía algunas caras más. Ya pasó. ¡Ay, ay! ¿Faltan todavía? Sí, sí, sí. Bueno, eso quiere decir que hay mucha gente trabajando entonces en RENATEA, cada uno en su área específica. Vos a cargo de lo que tiene que ver o con el repensar o ir planteándose las políticas comunicacionales del organismo aquí en Santa Fe. Sí, exactamente. Están desde que se creó el registro a nivel nacional con la nueva ley, se incorporó el área justamente comunicacional con una subgerencia en donde se trata de idear más que nada mostrar la nueva imagen de lo que es el registro y la nueva ley. Teniendo en cuenta siempre que el destinatario que tenemos nosotros es el trabajador rural. O sea, con la ley anterior, que era la vieja ley del peón rural, bueno, se habían muchas cosas, como que también se consideraba que el trabajo se debía pagar a destajo, no se lo veía al trabajador rural como un trabajador. Entonces, desde la nueva ley, lo que se trata es de justamente demostrarle al trabajador rural que tiene sus derechos laborales como todo trabajador. Por eso tratamos de hacer una estrategia comunicacional con ese objetivo, básicamente. ¿Y cómo se discute, cómo van planteándose ustedes las discusiones dentro del organismo para ir pensando justamente esta política, y cuáles son los aspectos centrales que buscan a tener en cuenta? Bueno, desde el organismo se trató de capacitar al personal para que se pudiera hacer una estrategia integral, o sea, teniendo en cuenta las disparidades que hay entre las regiones, las provincias, o sea, también en lo que es el mismo trabajo rural, porque el trabajador rural es muy amplio, o sea, está el discontinuo, el permanente, trabajador en materia agraria, en materia agrícola, digamos, pecuaria, o sea, son todas distintas actividades, de distintas nacionalidades también, porque tenemos trabajadores que son no solo argentinos, sino también bolivianos, y de otras nacionalidades también. Entonces, el marco en general con el que nos movemos es muy amplio. Entonces, la estrategia es ver las particularidades de cada una de las regiones y traer desde lo local hacia el organismo central las propuestas y así desarrollar los distintos aspectos, el plexo de aspectos que tenemos en materia comunicacional, o sea, desde lo gráfico hasta la radio como ahora tenemos nosotros, o ir a eventos, por ejemplo, o encuentros, además de las capacitaciones que se hacen, para tener una presencia real y directa en los lugares y cercana al trabajador, justamente. Uno pensando en esto decía, ¿no?, la importancia de la radio en función de poder llegar quizás a un núcleo de trabajadores que no han tenido las posibilidades de acceder a la escolarización y que, por ejemplo, no saben leer ni escribir. Entonces, quizás no son algunos sectores al cual se le pueda llegar simplemente con folletería o con presencia de algún material gráfico, sino que hay que buscar otro tipo de herramientas, en este caso la radio. Sí, justamente como lo hablábamos, lo fantástico de la radio es que llega a todos lados y que el trabajador rural, por las particularidades de su trabajo, de su labor, y porque justamente muchas veces no ha tenido acceso a la que es la escolarización, entonces necesita no solo que uno venga con una ley, así una ley de bolsillo, como hemos hecho también, o un folleto, sino que necesita por todos los medios que le hagan llegar y saber cuáles son sus derechos, que justamente son los de todos los trabajadores. Y esto es lo que ha equiparado, ha igualado y ha incluido, gracias a la nueva ley, a ese trabajador. Por eso, bueno, estamos acá con la radio, justamente aprovechando este medio para poder llegar a todos. Nos decía que es uno de los primeros pasos que han dado, sí. Esto de por ahí tomar la radio como una herramienta de llegada a los trabajadores. Y en el mientras tanto, ¿cuáles son las otras herramientas que ustedes creen que pueden llegar a dar resultado, que van discutiendo, que van planificando, que van viendo esto podría ser, esto no? Bueno, lo que, por ejemplo, en lo que sería presencial es la participación en todo lo que es fiestas y eventos en donde van los trabajadores como para ir teniendo el contacto directo. Obviamente, además de lo que es la presencia del RENATEA en lo que es las registraciones, fiscalizaciones y capacitaciones, ¿no? Y después en lo que es gráfico se han hecho leyes de bolsillo, se trata de hacer también un banco de imágenes con las imágenes propias de cada lugar, porque por ahí se importan imágenes de trabajo de otros lados y el trabajador no se siente identificado. Entonces cada provincia, cada delegación tiene a cargo hacer su banco de imágenes, porque cuando uno le presenta al trabajador lo que es no solo la ley, sino la imagen del mismo, la folletería y todo, se tiene que sentir identificado para poder interesarse en lo que uno le está mostrando. Y bueno, también se ha visto desde ese ángulo. O el isólogo, por ejemplo, que se cambió todo lo que es la imagen y el color del RENATEA, que pasó a ser violeta para hacer la inclusión de trabajador y trabajadora, o sea, es hombre y mujer en ese caso, o lo que es el isólogo, que uno ve un trabajador arando, bueno, también era para que se sienta identificado, porque antes no decía nada, eran unas espigas, o sea, y bueno, se trató entonces de buscar todo eso para que él sienta la identificación y pueda acercarse y así poder saber todos sus derechos, porque, o sea, el registro maneja las prestaciones, o sea, y lo que es la registración, y él puede acceder entonces a todos los derechos, tanto de desempleo como sepelio, que son importantísimos y por ahí los desconoce. Y en esto preguntarte también si hay una política comunicacional que se maneja directamente desde Buenos Aires o hay algunos temas en comunes que se centralizan allí y después cada delegación, como el caso de Santa Fe, tiene las posibilidades de llevar adelante su política comunicacional propia. Si bien está centralizado en Buenos Aires, o sea que se bajan los lineamientos en cuanto a cuáles son las grandes estrategias comunicacionales, hay una libertad para que cada delegación, por ejemplo, pueda ir a los medios que considera más llegados al trabajador. pueda hacer, por ejemplo, como venir acá a esta radio, nos hay libertad en cuanto a expresar, digamos, lo que uno está haciendo. En ese sentido, lo local prima mucho y se pone énfasis en que lo principal, como te dije yo, es llegar al trabajador rural. Entonces, si uno quedara únicamente en Buenos Aires, por ahí queda lejano de lo que es cada lugar que necesita sus particularidades y que tiene cada sus trabajadores y su idiosincrasia. Entonces, en eso se permite a las delegaciones justamente llegar con sus propios medios, digamos, con sus propias estrategias. Gaby, ahora justamente con esta nueva herramienta, ¿cuál ha sido, cuál es justamente el nivel de consulta? Y si se puede saber cuál es el nivel de consulta también, por ejemplo, ¿de qué tipo de trabajadores? Si hablamos de trabajadores del cordón frutihortícola o si hablamos más de trabajadores de campo adentro. Mira, últimamente yo creo que las consultas más cercanas son del trabajador frutihortícola, donde hace poco, bueno, se hicieron algunas inspecciones y todo, entonces llegan más en esos lugares. Pero igual, no, está programado para llevar esto de la radio también a todo lo que es más el norte de la provincia, que por ahí estás más alejado, para ver el trabajador más de tierra adentro vendría a ser que lo consiga. O sea, se está tratando de buscar lugares más locales para tener más de respuesta por parte del trabajador, más, digamos, preguntas en realidad por parte del trabajador y nosotros poder dar más respuesta. Uh-huh. Y en esto el proceso de capacitación de ustedes, porque es cierto que hay algunos integrantes hoy del RENATEA que vienen, por ejemplo, de lo que es la Subsecretaría de Agricultura Familiar, quizás con algún conocimiento previo, pero también es cierto que la ley es nueva, el organismo es nuevo y algunas cuestiones que modifican la vieja estructura de lo que tiene que ver con el trabajo agrario. ¿Cómo se dan los procesos de capacitación de ustedes? ¿Hay capacitaciones que se hacen directamente en Buenos Aires y después viene un proceso donde ustedes forman a compañeros aquí en Santa Fe? ¿Cómo es el trabajo para...? Bueno, mira, desde el ingreso nosotros tuvimos distintas capacitaciones en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, uh-huh. O sea, como que se han ido en distintos uh-huh. lugares como para que haya integración territorial y realmente se fueron capacitando a cada uno en su área. Con distintos temas y todo, y las capacitaciones han seguido a lo largo del ingreso hasta ahora, o sea, se siguen produciendo y van a seguir haciendo para que crezcamos más y podamos difundir mejor y cada uno pueda hacer mejor su trabajo. Pero además, bueno, obviamente los que se mandan por lo general son los jefes de área, pero también a veces se mandan a digamos, los que no son jefes de área, y cuando llega y se mandó a uno, bueno, lo que hace es transmitir todo su conocimiento a los que están acá para capacitarlo, y también hemos tenido capacitaciones dentro de la delegación con el personal. Te lo pregunto porque nos decían que dentro de poco empiezan también a abrirse algunas oficinas o por lo menos algunas dependencias que van a estar en el centro norte de la provincia, como también se está viendo en el centro sur. Uno imagina que también habrá que hacer algún trabajo específico respecto a esto. Sí, sí, bueno, el año pasado básicamente lo que se hizo fue capacitar también a todas las oficinas de empleo, las OEM, que trabajan con RENATEA, uh-huh. que son oficinas que dan en las municipalidades, pero trabajan en simultáneo con RENATEA. Entonces lo que se hizo fue capacitarlas, o sea, se trae a la oficina, también se hacen capacitaciones todo el tiempo, vendría a ser vía telefónica, vía online, pero presenciales, se hicieron dos capacitaciones en lo que era RENATEA con las oficinas para, bueno, justamente poner en marcha todo esto que es nuevo en realidad. Uh-huh. Sí. Sí, no, hace poquito hablábamos justamente también en otro de los micros con Patricia Escudero y comentábamos esto del impacto de este programa que se aplica del año pasado, que es el Yo Sí Puedo. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo creen que puede seguir impactando justamente en los próximos meses, en los próximos años? Mira, lo del Yo Sí Puedo, la verdad que es fantástico lo que está haciendo Patricia, porque es una herramienta de alfabetización, una herramienta comunicacional y de formación de los derechos tanto rurales como de las trabajadoras, también en cuestión de género, que ella lo está aplicando mucho. Y bueno, no tenemos muchas expectativas con eso, o sea, se sigue haciendo, se siguen reuniendo y capacitándose también los voluntarios para ir mejorando en toda la prestación del Yo Sí Puedo, así que no, las mejores expectativas vendría a ser en eso. Uh-huh. Gabriela, por último, más allá de que nos vamos a ver a lo largo de todo el año, suponemos que te vamos a ver bastante seguido por acá, ¿cuáles son los objetivos primordiales? ¿Cuáles son los objetivos que les gustaría ir cumpliendo de acá a 3 meses, de acá a 4 meses, de acá a fin de año? Bueno, desde el aspecto comunicacional, como te digo, llegar básicamente al trabajador rural, mostrar, formarlo, en lo que es la nueva ley para que sepa cuáles son sus derechos, qué es lo que puede reclamar y qué es lo que el beneficio que puede tener. Como registro, obviamente, mostrarnos para que el trabajador sepa que existimos y que le podemos otorgar todas las prestaciones. También que nos conozca el empleador, porque nosotros también registramos a los empleadores y es bueno que tengan una cercanía con nosotros y puedan saber que tienen que registrar a sus trabajadores, que lo podemos hacer también de oficio. Entonces es muy importante que ellos mismos accedan y que vengan a nosotros, que se los va a capacitar también. Y bueno, obviamente como empleada, digamos, de lo que es el registro, el objetivo es que tener la mayor cantidad de trabajadores registrados para asegurarles justamente sus derechos y que puedan acceder a todas las prestaciones. Gabriela, muchísimas gracias. ¿Nos encontramos la próxima? Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos. Sí, es muy amable. Gabriela Lema, del RENATEA, que nos ha venido a contar un poco entonces sobre el trabajo comunicacional que el organismo viene llevando aquí en la Delegación Santa Fe y también el trabajo que se hace, claro, en vinculación con lo que es la central del RENATEA en Buenos Aires. Así que ha pasado una vez más el micro semanal del RENATEA aquí por la radio pública, y obviamente el micro que se retransmite también en todas las emisoras que forman parte de la red de corresponsales. Nos vamos, mi estimado. Nos vamos, nos reencontramos en las próximas horas seguramente. Bueno, así llegamos al fin entonces, la saludamos a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora coordinadora en el día de hoy, lo saludamos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador en estudios aquí en Santa Fe, a todos los compañeros de las distintas emisoras que integran la red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.